Les voy a hablar un rato de San Patricio, porque además me mudé a San Martín y, entre Paraguay y Marcelo T. Alvear. Ah, está para allá, se pasa bomba ahora cuando vuelve. Sí, es que me está escuchando gaitas así, todo el día está escuchando gaitas. Yo escuchaba el ruido de botellas quebradas. Sí, en Braveheart me sentía, ¿viste? Escuchando gaitas. Es muy lindo la gente disfrazada de ñomos, irlandeses y ese tipo de cosas, ¿no? Quiero hacer un análisis que evite caer en el lugar común de la pelotudez que tiene alguien que importa una fiesta nacional irlandesa y se viste de verde, ¿no? Que, o sea, que eso va de suyo. Me parece que eso es... yo soy daltónico, además que recién me di cuenta que era verde. Eso, sí. Lo habías visto como claro fosforescente. Pero esa no es de San Patricio. No, de pura casualidad. Ah, es verde, pura casualidad, sí. Pura casualidad es la marca, es de pura casualidad. Bueno, descorcharemos entonces, destaparemos en realidad, porque cerveza con corcho no viene. Pero no se toma whisky también. Claro. Si vamos a hacer fiestas irlandesas. Totalmente. Pero cerveza. Totalmente. Bueno, ¿vas a pasar algo de McCartney? No, de irlandés tenés un montón. Tenés YouTube, tenés de Cranberries, ¿qué más tenés? Tenés un montonazo de... Gran voz tiene la cantante de Cranberries, Dolores O'Riordan. O'Riordan, sí. Tremenda voz. Sí. Guillermo Patricio Kelly también, tenés un montón. Desde la comunidad irlandesa argentina también tenés un homenaje. Se quedan con la doble. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles, ¿sí? Después del partido que Independiente va a jugar contra Villa San Carlos. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Y los libres. desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, estaba en casa y se escuchaban gaitas, así, porque me mudé ahí a ¿cómo es que se llama? Irlanda. No, San Martín, entre Paraguay y Marcelo Telver, a la vuelta del epicentro que es sobre la calle Reconquista, justamente. Sí. Reconquista, y escuchaba gaitas así. Gente. Dale un puntito más al del auricular, ¿se puede? Sí. Ahí va, espectacular. Ahí. Así que sonaban las gaitas y terminaba el tema y decían Así, mucho... Y mucho tipo con vestido con gorrito verde, de duende. No sé desde cuándo empezó acá este asunto. Y yo me acuerdo que yo yo trabajaba en el noticiero a la noche en Canal 7 en 2008 y ya sí. Se cubría algo. No era yo tenía un amigo hace mucho que iba a vender cerveza al festival, que en ese momento... Bueno, que me parece que ayer, por ejemplo, hubo un festival como más maduro. En Plaza San Martín había como una gente. Tenía como más sentido, eran como unos stands. Como unos stands, se ve que además de cervezas artesanales y de otras cosas que no recorrí porque pasé a lo lejos y yo me dio un poco de fobia y me fui. Pero estaba el escenario con los gaiteros así y lo seguí el stand. Y me pareció que a la tarde, ¿no? Me pareció que domingo a la tarde era fiesta de la comunidad irlandesa en Argentina. Se juntaba, tenía... Sí. Me pareció razonable. Dije, mira qué madurez. Y después vino lo que está hoy ahora, ¿no? Claro, sí, la otra cara. La otra cara. Pero pensaba algunas cosas respecto a esto. O sea, por un lado, no voy a caer en... O sea, lo voy a mencionar porque es imposible no mencionar, que es un cliché, pero la verdad que es razonable decir, bueno, importamos una fiesta que tiene que ver con un santo patrono de Irlanda, que redentor de Irlanda, o sea, logró la independencia de Irlanda el tipo y bueno... Pero pasa que también la importamos a la manera de Halloween, San Valentín, la importamos de una manera muy yankee, me parece. Exacto, o sea, pero me pensaba en... Me saco las llaves que hacen un buen ruidito. Con efectos especiales. Claro, o sea, uno puede pensar, qué boludez, acá habría que festejar el día del gaucho, no sé, que sí, una cosa, del gaucho Pereira, que... Sí. No, pensaba también con la misma vehemencia, importamos la Navidad de Papá Noel vestido de rojo. Sí, ni hablar. Y llamarle Papá Noel, de hecho, que no tenía nombre, y era el niño Dios, bueno, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, ¿qué motoriza a una persona argentina a decir, hoy me pongo la remera verde, me pongo el sombrero verde y me mando... Me ganó de mano Góngora, el Chupi dice Góngora, el Chupi dice Urman y el Chupi digo yo. Los tres llegamos a la misma respuesta. Y ahora, me pregunto, ¿por qué necesitamos una excusa para ponernos en pedo? ¿Y es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para sentirse culpable, dice Góngora. Para no sentirse culpable. Yo creo que es para no sentirse culpable. Es lo que dijo. Claro, lo que dijo Góngora, está. Para no sentirse, entonces estábamos bien, Góngora, estamos de acuerdo. Para no sentirse culpable. Sí, y porque... también es muy festivalero el porteño. Sí, pero además, pero hay algo que tiene que ver con me parece, con cierta impronta católica, muy católica en todo esto. O sea, que vaya el caso que justamente San Patricio viene de un país que a su vez es católico, ¿no? Pero más allá de eso, es impronta católica de vivir los festejos con culpa. Sí. Vivimos en una sociedad donde vos te querés emborrachar y lo haces con culpa. Lo haces con... ¿Viste? Vos ya decís, ¡ay, qué mal lo que estoy haciendo! No importa, por ahí lo estás disfrutando, por ahí... Sí, desarrollaste esquemas mentales. Sí, se puede leer al revés y la culpa puede ser el mecanismo que te permite no emborracharte a máximo potencial todos los fines de semana, digamos. No creo. Puede ser también una conciencia la culpa. No creo sinceramente eso, porque me parece que en realidad todas las cosas que podemos... O sea, también podrías comer infinitamente todo el tiempo y eso no solo te genera culpa, sino también un malestar físico. Ya en un momento el cuerpo te dice... Ni hablar. O sea, y tiene más que ver con eso. Pero a veces es sorprendente lo que usted está mencionando, uno digo, el general, no sé cómo... General, ¿Perón? Pero, Juan Domingo y el resto de los días de la semana, sí, uno no atiende tanto a veces a los mensajes del cuerpo, ¿no? Y no, requiere claro. A veces estos mecanismos de culpa que son, no sé, más enroscados que simplemente el me siento mal, tengo un ataque al hígado. Sí, Pero más allá de eso, igual, me parece que también, por ejemplo, hay cosas que se viven con culpa, como por ejemplo, no sé, depende de cada uno, ¿no? Pero me parece que es esa impronta, de alguna forma, quizás es equivocado, pero que es muy, muy característico de todo lo que nos genera cierto placer y nos gusta, por ejemplo, el sexo. También hay como un trasfondo social de que uno lo debería vivir con culpa. Por ejemplo, a menos que sea tu mujer, tu esposa. Claro. Pero si no, es culpa. Sí. Por ejemplo, de hecho, vos te enamoras de una mina. Te llevas muy bien. No ves ninguna necesidad para formalizar un casamiento, ponele, pero convives con ella. Según el catolicismo, vivís en pecado. Sí, ni hablar. En pecado. O sea, todos tus actos están permanentemente tenidos por la culpa. Bueno, pero según el catolicismo, nacés con pecado. Por ejemplo. Por ejemplo. Es un poco difícil de evitar cuando... Claro, a eso voy. Sí. Me parece que una nación donde socialmente la iglesia tuvo tanto que ver en el origen de la idiosincrasia, tiende a vivir con culpa todo tipo de festejos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Exporta festejo que puede, ¿entendés? Para justificar que de golpe tiene ganas de ponerse en pedo. Cuando es algo que todo este montón de boludo que está festejando ahí en Retiro, haciendo, tocando la gaita abajo de casa, podría tranquilamente dosificar su pelotudez y decir, este sábado me quiero remamar, y salir a mamarse un sábado, salir a mamarse viernes y cuando quiera. No juntarse todo a tocarme la gaita abajo de casa que me tiren los huevos por el piso. Ok, claro, empieza a ver el patrón. Empieza a verse el punto concreto, ¿no? Empieza a verse, pero es esa la lógica, me parece. Esa cosa de necesitar una excusa para festejar. Sí. Necesitar una excusa para ponerla, para tener sexo, para lo que fuera. Bueno, también es un poco esta idea de que uno es, digamos, la diferencia que pasa entre el disfrute y el placer, no sé, una cosa así. Uno a veces puede disfrutar cosas que no le hacen bien, digamos. Y esta idea de que uno no es buen, ¿cómo decirlo? Buen amo y señor de sus placeres, ¿no? O sea, que el exceso es la única manera... Por ejemplo, que uno claro. tiene de disfrutar un no, placer pero, y que por tanto pero me es parece, con culpa y etcétera. Estoy de acuerdo, pero me parece claro, yo te lo pienso al revés, te lo digo al revés. Me parece que es la culpa la que te lleva al exceso. Si vos vivís la posibilidad de emborracharte hoy claro. como un evento, sí. aprovechá y metele todo, ¿entendés? Metele todo. Claro, ¿entendés? Claro, claro. Es ese tipo... O esta idea de ya lo haces mal. Claro, ese tipo de lógica. La teoría, ¿viste?, de la ventana rota, digamos. La teoría, sí, del tipo, por sí. ejemplo, que hace con la amante lo que no hace con su esposa. Claro. ¿Entendés? Porque dice, bueno, ya que nos mandamos la cagada con todo, con claro, frita, con claro, todo, claro, la fajo, claro. la... ¿Viste? Claro. Es esa misma lógica. Para mí te lleva a eso. Sí. Yo por eso, en parte, ese es uno de los argumentos también de la gente que por ahí está a favor de la liberalización de ciertas drogas, etcétera, etcétera. No, me parece que... tarde o temprano implica el autocontrol. Si vos lo que haces un evento... Sí, bueno, ni hablar. También Hunter Thompson lo decía esto, que una vez fue este escritor que es el que hizo Pánico y Locura en Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Y que tenía... En un momento fue candidato a sheriff de la ciudad de Austin, Texas. ¡Qué groso! Perdió por bastantes pocos votos. Creo que perdió por 100 votos, una cosa así. Y el tipo tenía en la plataforma, decía cosas como... saquemos el asfalto de las calles y plantemos marihuana, no sé, algo por el estilo. Claro. Y el tipo tiene una teoría interesante, es que decía, cuando vos criminalizás al usuario de marihuana, lo obligás a estar comprándole la droga a un criminal, y lo obligás a ser parte ya de ese ámbito desde el vamos. Claro. Y de esa forma también estás quizás generando una fácil entrada como... Yo creo a que la criminalidad sí. en Yo algún creo que sentido. Sí. Si vos le pones tanta expectativa a algo, es más probable que... Claro. Es más probable, o sea, si... No y te en digo... ese sentido, continuando con lo que decía usted, si uno ya es un borracho perdido por tomarse una cerveza, ¿qué más da tomarse otras 25? Pero mira, además, claro, y además mira lo que... Por ejemplo, mira el cigarrillo, el ejemplo del cigarrillo. Sí. Todo lo que fumamos, mucho, poco, etcétera, etcétera, sabemos que hace mal. Sí. Y tenemos un norte en general... A menos que alguien no tenga... Pero un norte de dejar en algún momento. Sí. Un norte de dejar. No porque esté liberalizado, ni me pongan propagandas en los diarios, ni nada por el estilo, ni se venden en los kioscos. Mm. Yo voy desenfrenado a comprarlo y... Al contrario. Al contrario. Yo creo que fumo muchísimo menos de lo que fumaba cuando tenía, no sé, 20 años. Por sí. 20 años. Entonces, me parece que esta situación de vivir con culpa los... Es una opinión igual, ¿eh? Sí. Pero vive esta situación. Puede defender la capa y espada durante. No, pero es una opinión, esta situación. Ah, sí, obvio. Pero de hacer un evento, claro, de ponerte en pedo, provoca que después, con tal de ponerte en pedo, necesites construir un evento. Claro. Construir un evento de lo que fuera. Entonces, y así esta semana de San Patricio, la próxima el Festival Colombo. Claro. De... Pero escúchame, en cualquier momento estamos festejando Acción de Gracia como unos boludos, festejando como la llegada de 13 de colonos a. Yo creo que son dos temas, ¿eh? Parece está bueno el de necesitar el festejo y eso, y hay otro que es el de las festividades importadas. Ah, bueno. Yo creo que son dos temas. Yo creo que andan cerca. Andan cerca también. Porque no solo se manifiesta a través del alcohol. Claro. Sino también me parece que se manifiesta por ahí con la posibilidad de querer festejar algo, de tener algo para... Sí. Algo para festejar y necesitar una excusa para festejar. Sí, también. Una excusa, es esta... que es un cumpleaños, una reunión, claro, un bautismo, lo que fuere. También hay algo programado en las costumbres, cuando tenés el día que tenés que ser bueno, el día que tenés que estar enamorado, el día que hay que asustarse, el día que hay que mamarse. ¿Qué sé yo, no? También hay como un programa ahí. El día tal, el día, claro. El día donde te permitís. El día, claro, este día todos hacemos esto. Tenemos un permitido. No, en general las cosas están prohibidas. Sí. Pero las permitimos. Está mal, pero. Las permitimos un día. Tenemos. O por el contrario, todo el año puede ser un hijo de puta. Pero en Navidad sos re buen tipo. No hay una novela o una película o una serie. No sé bien, pero me suena ese argumento de. De una sociedad, es una especie de acuerdo futurista, que hay una semana donde se puede cagar a palos a gente y fajar y matar la a gente. La purga, hay un la día purga, en ahí que, está, sí. eso. Es medio ese argumento. Bueno, sí, ni hablar. Yo tenía un cuento escrito hace muchos años, que se llamaba Menta, donde pasaba un poco eso. Un día, claro, se sorteaba qué ley por ese día no iba a ser, claro, punible. Claro, estaba bueno, yo me acuerdo. Y tenía un detalle por detrás que era también qué ley pasaba a ser proyecto, ¿no? Una cosa así por un día y nadie miraba, digamos. Nadie se fijaba en eso. Claro. Entonces también hay algo del viejo pan y circo, ¿no? Nadie se fijaba en eso. Como el chiste de Fontana Rosa, del político está vestido de payaso y dice al pueblo de quedarle pan y circo ya que pan no tenemos. Muy bien. Bueno, arrancamos. Bien, estuvo bien el... Hermoso. El fin de semana. Excelente. Bien, váyanse a festejar San Patricio. Ojalá los oyentes del otro lado que no estén festejando San Patricio. Para mí, San Patricio todos los días, casi. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices. Se enorgullece de presentar los oradores. Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Estudio Mayor de Radio Splendid. Endit. Con la conducción de Federico Cibonetti. Félix Buenaventura, que no viene hoy. Hoy no viene Félix porque está enfermo. Fuerte aplauso. Julia Lurman nos hace ciencia cierta. Mix compilado despedida. Y ya, Ale Quiroga está en la producción, en la operación técnica está Darío Góngora, Guillermo Celsi está en su casa y Fernando Goret esperando el pibe. No sé si nació o no, estamos averiguando eso. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid AM990. Bien, muy bien, ¿eh? Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy. Rappi, me gusta el Rappi. Rappi Murphy. Rappi Murphy nos regala, como siempre, 3 vouchers para los primeros 3 que lo pasan a buscar por la puerta de la radio, que es Conde 935. ¿Eh? Conde 935, ya no es Freire, sino Conde, que es a la vuelta. Conde 935 es entre Céspedes y Palpa. ¿Qué son los vouchers? 3 vouchers de 50 pesos. Los primeros 3 que pasan, ¿eh?, se llevan cada uno 50 pesos en consumiciones en Nakam Pop, que es más o menos una comida. ¿Cree que está el locutor? ¿Vos decís 3 vouchers de ello? Digo Nakam Pop. 3 vouchers de Nakam Pop. Porque solo Nakam Pop te permite comer con ese sabor Rappi especial. Que... locutor que se interpone, ¿viste? Lo que... De parió. Uy, me enteré una historia terrible. Mirá, uy, Góngora, ¿qué pasó? Góngora, prepárate. Poneme cortina drama cuando puedas, Góngora, y la arranco a contar, pero no tiene que ver con perritos, ¿eh? Te digo la verdad, pero tiene que ver con animales. Wow. Porque me acordé de eso, te volviste loco, así, ¿verdad? Sí. Estaba en un asado en la casa de una amiga, ¿no? De golpe, la gatita de ella, que habrá tenido, no sé, un año, ponele. Sí. Empezó a correr para todos lados, a darse la cabeza con el otro, morder gente, salir, pegarse contra los muebles, qué sé yo, qué sé cuánto, volverse, no qué sé yo. enloqueció. Así, enloqueció y la llevaron al veterinario. Sí. Y el veterinario dijo, bueno, esto, pobre, no, está, enloqueció. Caput. Caput. Se murió de un paro cardíaco la gata. Sí. Ahí, sigue yendo a la veterinaria, ¿no? Están llevando a la veterinaria, pum, paro cardíaco. Terrible historia. Bueno, el otro día van al veterinario, le dicen, qué sé yo, la cremamos. La cremé, dice el veterinario, la cremó. Inmediatamente. Pero seguro tenía rabia. Claro. ¿Y cómo tenía rabia? ¿Cómo saben si tenía rabia si la cremaron? Y el veterinario dice como, me parece que... Y entonces, parece que... Y después que de toda la gente que mordió en este feliz asado... Nadie lo sabe. No había mordido a nadie, perdón. Ah, no, ok. No había mordido a nadie. Pero sí le había agarrado ese ataque. Y entonces llamó a la veterinaria al día siguiente. Y la titular de la veterinaria, no el veterinario que los había atendido, la titular diciendo, mirá, la verdad, no sabemos qué carajo tuvo la gata, puede tener esto, pero no lo sabemos porque este tarado la cremó. Porque el doctor cremó todo. El doctor Cremone. Tenía un cipo nuevo, quería probar hace mucho. A ver, se había comprado una parrilla y no daba más. Y entonces se tiene que dar la antirrábica. Todos los que estaban en el asado, mono. Increíble. Todos los que están en el asado. ¿Cuántos eran? Ocho. Todos los que están en el asado. Bueno, pero ¿en qué consiste la antirrábica? Inyección en el orto, si no me equivoco. Sí. Varias, sí. Creo. ¿Cuántas? Seis, creo. Oh. O cinco, entre cinco y seis, no me acuerdo, etcétera. Pero tienen que ir a un hospital determinado, que no me acuerdo cuál es, el uno. Sí. No sé. ¿Cuál será? El Durán, me parece. El Durán tiene vacunatorio. Sí, me parece que es el Durán. Van al Durán una vez, o sea, tienen tres por cachete. Cinco dosis tienen. Oh. Todo por el boludo que prendió fuego a la gata. Lo quieren matar, lo quieren matar. Ya, no te preocupes por... Bien. Pasado este momento, los que quieran retirar los vouchers de Nakan Pop y comerse una hermosa, riquísima hamburguesa. Nada tiene que ver con esa gatita, bueno, pueden hacerlo. Conde 935. Después, hay helado también, como siempre, un kilo de helado a sortear entre todos los que opinen algo respecto al dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís vos? ¡Sí! ¿Qué preferís? Nugget Pop. ¿Tener el cuerpo que siempre soñaste? Me gusta más. ¿Soñaste? ¿O hablar 7 idiomas? ¿Qué preferís? ¿Tener el cuerpo que siempre soñaste o hablar 7 idiomas? Para mí es un súper dilema. A mí hay algo que me gusta de este dilema, que es lo siguiente, que es... Las opciones positivas. Si uno... Depende en realidad el calibre del soñador, quizás. Si el cuerpo que siempre soñaste es el cuerpo de un mamut en la época de... No lo vas a conseguir, pero... Si tus opciones y tus expectativas son medianamente realistas, son dos caminos que podrías conseguir con esfuerzo. Me hace acordar un chiste que vi una vez, una tira de humor, que era el tipo que le vende el alma al diablo para aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y el diablo lo siente y le dice, bueno, esto es mí. Y le empieza a dar clases de guitarra. Muy lindo. Qué hermoso chiste. Es hermoso. Entonces tiene algo de esto. Qué hermoso, ¿no? Y vos decís, no, pero yo lo quería ahora ya instantáneo, ¿viste? Ese es la cláusula. Qué bajón, boludo. Bueno, muy bien. ¿Qué preferís? ¿Tener el cuerpo que siempre soñaste o hablar 7 idiomas? Las dos cosas llevan tiempo, es parecido. O sea, digamos, yo de cualquier forma... Yo creo que voy por los 7 idiomas. No porque tenga el cuerpo que siempre soñé. Pensaba lo siguiente. Si a mí me dijeran, armate el cuerpo que siempre soñaste, como sí. Si uno... No sé, yo... Como yo, si uno armara, juego un juego, claro, rompe cabezas. Por ejemplo, yo a veces juego al FIFA, que es un juego de fútbol de... Que juego con una modalidad a veces que puede ser un jugador, tener la carrera de un jugador. Entonces vas a la cancha, viste, trotás cuando sí, no te dan sí. La pelota, te jugás con sí. Un jugador. y te lo puedes armar y ponerle cara y ponerle. Y tiene una cantidad de opciones tremendas, ¿viste? Vos podés separarle las cejas, que esté más juntas, más anchas. Yo tenía un amigo que cada vez que era un partido, para empezar un partido de play, eran 20 minutos de configuración. Que se armara, y se arma lo parecido a él, ¿viste? O no, ¿viste? Este armaba el equipo, ¿viste? Pero eran todas las opciones, como un director técnico de mente. Claro, ¿no? Parte Bilardo tardaba menos que este flaco en armar. Tiene que ver con una especie de acumulación. Para mí lo que gusta de esos juegos es. Y claro, y también esa manía de control y de personalización. Sí. Que también han sabido explotar algunos de esos videojuegos. Exacto. Bueno, la cuestión es que tardo un montón en hacerlo como tu amigo y además nunca sé bien lo que quiero. Ese para mí es el problema del cuerpo soñado. No sé, el cuerpo soñado, ¿qué es lo que soñaste? ¿Qué es, claro? ¿Qué es lo que soñaste? Tener los pectorales de rock y tener, no sé. Y también está ese viejo asunto del proverbio de ojo que con conseguir lo que querés. Ah, bueno, no, claro, ni hablar, pero... Hay que ver a qué vida te lleva tener tu cuerpo soñado. Sí, claro. No, por eso, o sea... Pero ¿qué expectativa tenés de lo que acompaña a ese cuerpo soñado? Exacto, entonces yo me inclinaba claramente para decir, no sé cuál es mi cuerpo soñado, que es más flaco, más, los abdominales marcados, no entiendo, la nariz más chica, por ahí quedó peor, no sé, o sea... Pero la contraparte era decir, ¿para qué corno quiero saber 7 idiomas, no? Que es algo interesante. A mí me interesaría mucho, si yo pudiera soñar algo, así como un sueño muy pedorrito, que decir, me gustaría saber más inglés, nada más. Saber hablar inglés, entenderlo de corrido. ¿Usted arroja la basura del cuerpo soñado por saber un poco más de inglés? Que es no, algo que... pero digo, si, la verdad que saber 7 idiomas... 7 idiomas no me... Significa. Después del cuarto ya te sobran los otros. Pero claro. Inglés, chino... Japonés, sí, francés, sí, portugués, ponele, por si querés ir a Brasil. Ponele, pero ir. Portugués es casi castellano, con pero, un par de birras adentro. Yo creo que si vos sabés italiano, sabés francés, sabés inglés, español, portugués te viene solo, viene como en el pack. Como cuando compras la crema de enjuague con el... Total, el 2x1. Viene así, viene el pack, te viene con portugués, por ejemplo. ¿Para qué querés 7 idiomas? Árabe. Le pones un poco de acento, estás hablando portugués. Odio los argentinos en Brasil, eso es como, para mí... Los tipos que van a San Patricio son los tipos que van a Florianópolis y dicen, carota, minita, esos son los mismos. Pero por eso, no, la verdad que no sé cuál de los... ¿Vos tenés definido cuál de los? Sí. ¿Cuál? Y la verdad, por la amplitud de posibilidades que ofrece la primera, voy a ir con el cuerpo soñado. El cuerpo soñado. Porque puede ser cualquier cosa. Me tienta demasiado. El cuerpo de Scarlett Johansson. Estoy de acuerdo que no sé cuánto tiempo tardaría en definirlo y me arrepentiría al final, seguro. Nunca vas a quedar. No. Nunca vas a quedar como suena ahí. Te va a preguntar así: ¿esto es lo que soñaste? Pero los 7 idiomas también son una variante que te dan laburo, salida laboral garantizada. Eso sí. Por ahí, Sí. Por ahí. Capaz es el único traductor de simultáneo de albanés que existe en el país. Pero, ¿sabes cómo lo cobras? No vienen muchos, pero ¿sabes cómo lo cobras? Ese día te haces el año, papá. Ojo, también por ahí está aprenderte todos los idiomas que se hablan en la ex Yugoslavia. ¿Entendés? Te aprendés, no sé, bosnio, serbio, no sé qué, te haces como algún tongo que ya saben, cuando viene algo de los Balcanes, todos urman. Ya saben en la embajada. ¿Viste? Acá donde me ves, yo soy el rey de los Balcanes. Ponele. Entonces, no sé, bueno. Pero si tu cuerpo soñado tiene un dispenser de dinero. No sé si fue la parte cyborg, no sé si. Si no vale la parte cyborg, tengo que replantear mi respuesta. No, replantea tu respuesta. La parte cyborg, hablamos de un cuerpo. Pero quizás es alguna máquina orgánica. No Terminator, algo que realmente tenga organicidad. No sé. Yo hablo bastante inglés. Uh-huh. Y me tentaría mucho saber idiomas orientales, la verdad, como claro. Que me parece están más lejanos para el aprendizaje, digamos. Los demás creo que, mal que mal, con un par de añitos de estudio, le metés, ¿no? Un inglés, un francés, idiomas latinos, digamos. Ponele, está bueno. Japonés, chino, sí. Te quiero ver, a esta altura. Árabe, por ejemplo. Estás con el árabe, sí. Es que son un montón. Yo lo que pasa son es que, una banda. Son lo que pasa, nadie acá se en Argentina. No tanto como los no chinos, existe, ¿no? El mundo árabe en Argentina, pero son unos cuantos los árabes. Hay algo de mundo árabe, sí. ¿Por sí? ¿Cuánto es la población árabe del mundo? ¿Cuánto es? Árabe, no sé. ¿Que habla árabe? No sé tampoco. ¿Cómo se dice árabe parlante? Estoy buscando. Arabezco. Árabe parlante. A ver, población árabe parlante. Bueno, mientras tanto, a ver, Góngora, ¿qué opina? Prefiere... Ah, bueno, yo voto por los idiomas. Yo voto por el cuerpo soñado. Cuerpo, bien. Góngora. Góngora sabe idioma. Ay, sin ay, qué culturosos ay, que son que todos. Sin pensarlo, dice. Bueno, Quiroga. Cuerpo, cuerpo soñado. Ahí va, Quiroga de los míos. Está. Oliver. La, los idiomas. Bien, muy bien. Está 3 a 2, está bastante parejo. Está bastante parejo. Idiomas por el total de hablantes. ¡Wow! Mirá, anexo. Anexo, idiomas por el total de hablantes. Pará que tenemos 20 minutos cubiertos con esto, ¿eh? Sí, no, no, pero pará, dame un minuto. Dame un minuto que... Ahí te digo, Creo que musulmanes hay 250 millones en el mundo. Pero no estoy seguro tampoco. Chino mandarín. Hablantes maternos. 848 millones. Muy precisa la cifra. ¿Eh? 850, ¿no? Cerca de 800 dólares. Segundo ¿Y no tiene idioma... un contador al final que sube todo el tiempo muy rápido? Mira, mira qué loco. Segundo idioma más hablado. ¿Cuál dicen que es? Español. Español. Español. 457 millones. ¿Eh? Tercer idioma más hablado. Te dio como un orgullito. Te dio como un... Está en mi equipo. Míralo, papá. Está en mi equipo. Ah, no, pero hablantes como segunda lengua suma mucho. En total, el chino mandarín son 1.026 millones los que hablan entre primera y segunda lengua. Pa, porque acá es a un billón. En español, 528 millones hablan. En inglés, 508 millones. Cuarto idioma. Cuarto idioma, ¿alemán? Hindi, el que se habla de la India. De la India. Sí, 380 millones. El árabe en quinto lugar, con 353 millones. Sí, yo tenía el imán, que es de los que menos se habla en el planeta, sí. Muchos, el sexto es... ¿Cuánto era árabe? 353 millones. Creo que también hay mucho dialecto, ¿no? No sé qué quiere decir árabe. Árabe, ya te digo, porque está puesto abajo. ¿Tiene asterisco? Sí. Árabe, ¿Incluye qué? Incluye, para que ahora te digo. Ah, no dice acá. Dice de dónde lo sacaron, la fuente, pero no. No, dice árabe, el árabe es un idioma. No es el, por ejemplo, no es el farsi, que es el que se habla en Irán. Claro. No, es el árabe, que se habla en la península árabe, Arabia Saudita, okay, etc. Después tenés el ruso, es el sexto idioma más hablado. Mira. Loco, ¿no? Después tenés bengalí, y después viene portugués, ya idiomas menores, ¿no? Francés, japonés. Ya idiomas menores. Y tienen ya 200 millones. Dice 100. El tipo acá sentado, idiomas 100. Menores. No, mira, hay un salto. ¿Y a dónde quedaste? ¿Cuál es el octavo? Por ejemplo, después del ruso, que es de 272 millones, tenés bengalí, que es 250 millones. O sea, esos serían tus 7 más hablados del mundo. Esos son los 7 más que... Si estuviéramos con 7 para elegir, 7 más hablados del mundo. No sé, pero no sé si bengalí me suma mucho, saber. Pero o sea, hay mucho. Después viene el portugués, del bengalí, con 217 millones. Octavo sería el portugués. Octavo. Noveno el francés, y acá hay un salto, 118. O sea, ya hay 100 millones de diferencia. Después viene el japonés, 116, indonesio... 115, alemán 111. Hay mucho con el tamaño de los países también y la cantidad de las poblaciones, sí, obviamente. Sí, ¿no? Sí, claro. Urdu, por ejemplo, el Urdu, ¿dónde? Y alguna cosa medio, ahí, claro, ¿no? Sí. Ok. Javanés, y bueno, así. Telugu, que no sé qué son, ya es africano, pero no sé en cuál. El Wu, W-U. Tamil, maratí. Mirá qué linda lista de idiomas desconocidos. Italiano, vietnamita, coreano. Panyabí occidental. Panyabí, no, Panyabí. No sé. Cantones, turco, persa, iraní. Bueno, por ejemplo, ahí empiezan a ver idiomas de la zona árabe. Sí, guyaratí, 46 millones. No sé, birmano, 32 millones. Hausa. Y el mundo no es el mundo que miramos en la tele, evidentemente. ¿Ves? Orilla, malayalam. Ucraniano. Ucraniano tiene 37 millones. En fin. Muy bien, amigos. Esto es El Orador. Ah, mira, se nos hizo un poquito tarde. Tarde, ya volvimos. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie. Haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé. Es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, La Indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, La Indecisa, a un único precio.

manijas en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM990. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, muchos mensajes disparó el dilema. Como siempre. Dice, el dilema es el siguiente. ¿Qué preferís, tener el cuerpo que siempre soñaste? Esa es la opción A. O opción B, hablar 7 idiomas. Opción A, cuerpo. Opción B, idioma. Por ahora, el staff de la hora doble, el plantel de hoy, está 3-2 ganando idiomas. 3-2 ganando idiomas, pero la gente dice... Ariadna, ok. Dice, sin pensarlo, la B. O sea, que va a... Los idiomas. Sí. Me quedo con los idiomas, dice Alberto Monto. Muy bien. Gran... humorista gráfico y chileno, Alberto Monto. Ecuatoriano en realidad, pero radicado en Chile. Agata Carro, o Agui, dice... Si alguien contesta la A, me tiro por la ventana ya. Ya hubo dos, hubo dos. El señor Julián Urman y el señor Alejandro Quiroga. Así que tendrías que tirarte una vez, Agata Carro, y después, si podés... Hacer la gran Roman Polanski. Volver, subir la escalera y tirar, arrojarte por segunda vez. Si vivís en planta baja, es mucho más fácil la tarea. Roman Polanski lo hace en El Inquilino, se tira, vuelve a subir la escalera y se vuelve a tirar. ¿En serio? Sí. Y, pero es alta... ¿Es alto la ventana por la que se tira? No. Claro, eso explica muchas cosas. Bueno, muy bien. Daniel Nibor, quien dice C, el helado que siempre soñé. Muy bien. Opción C, ya le ponemos una ahí una barrita. Pensando Aquiles SP, dice, yo prefiero que se vengan ya a tomar una cerveza ya. Y pone el hashtag Sir St. Patrick's Day. Muy bien, te felicito. Bueno, esa es la opción C, ponele. No. Bernie de Saint Tempo dice, ¿un kilogramo de helado? Opción 1. Sí, voy C. No entendí. Opción. Ah, ok. C. Listo. C. Ya hay 3 votos de la C, ¿eh? No es... Se está armando. Pero si las 2 opciones son buenas, no entiendo por qué eligen una tercera opción. Pues la del cuerpo que siempre sonaste, las 2 son buenas. ¿Qué? La verdad que sí. Sí, sí. No sé. Claudat nos dice, como siempre, dilemas con helado y dio merengue. Muy bien, Claudat es su antagonista, ¿eh? Su antagonista. Sepa que por culpa tuya, Claudat, hoy es el último programa de que participa. No dice, Denis Anael Luciani, dice, la B de acá a Saturno del Norte. Me gusta la declaración del Norte. Franco Joel Elías García, dice, la B de una, aprender 7 idiomas diferentes tarda más años que los años que podés ir al gimnasio. No sé. También volvemos al planteo inicial de... Si tu cuerpo soñado se puede conseguir con gimnasio. Claro, poner que tu cuerpo soñado sea el de Woody Allen. Así. Y además Woody Allen es como ejemplo de cuerpo no soñado, pero yo no sé si tenía tan mal cuerpo Woody Allen, ¿no? Y bueno, es la relatividad de que es el Dr. House en Argentina, estás mirando. No pueden embrutecernos así, no pueden embrutecernos así, cara, el TN, no puede. El Dr. House en Argentina, muestra el concierto de Huge Glory que... Pero... ya está, se llama hace años que dejó de hacer Doctor House y que es un hombre y el tipo es músico. Como cuando a Christopher Reeve le vayan Superman, va ahí, sí, hay personajes que se comen a los actores. Y sí, sí, Don Adam, por ejemplo, siempre este famoso karma de que nunca pudo hacer nada que no después de la gente 86. Igual fue más famoso acá que en Estados Unidos, la gente 86, me parece. ¿En serio? Creo que sí. Pero la hacía Mel Brooks allá, no es que la hacía sí, boludo. Sí, sí, pero todo. No sé si le fue tan bien como el éxito, digamos, que después tuvo de y mirá, América. Y mirá, hizo una película de Steve Carell en... Bueno, pero hicieron una película de Transformers, qué sé yo, de G.I. Joe. Bueno, pero algo había pegado con eso. De batalla naval. Es como los Ramones, ¿viste? Los Ramones, claro, dicen, no, los Ramones tienen éxito acá. Y no es tan cierto. Eso. Allá tenían éxito. Lo que pasa es que elegían tocar en lugares chicos, claro. ¿Viste? No, pero no es que eran unos boludos que no los conocía nadie. Los descubrimos los argentinos, hicimos patria. Bueno, Juno dice, ve a muerte. Ahí empiezo a detectar, dice, bueno, con eso quedás muy capo, con el lomo no haces nada, todo se cae. Bueno, no, en teoría el cuerpo que siempre soñaste no se cae, pero más allá de eso, me parece que hay como cierto prurito a elegir la opción sí, intelectual. Ni hablar, se genera la dicotomía entre lo intelectual y lo superficial. Sí, sí, sí, ay, que sos una modelo y que elegiste el cuerpo que siempre soñaste. Me alegro que hayas elegido esa, yo la verdad que hoy por hoy, ahora viendo estos guarismos, hubiera elegido. Perdón, te tengo que interrumpir para señalarte el Dr. House y la bondiola. Dr. House y la bondiola, dice. No, dice Tene. Pone la nota al Dr. House y la bondiola y muestra pasando un tweet de Hugh Laurie que dice en un puestito de bondiola que además dice bizarro. Muy bueno, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahora, ¿cómo están los guarismos? Ya se despegó una clara tendencia de la intelectualización versus el... ¡Ay, cómo miente la gente! La gente miente mucho, la gente es mala y comenta. Hay uno más, tenemos uno más, a ver para dónde viene. No, es el mismo de todos. ¿Comentó? No sé, la verdad que está difícil manejar esto. Ahora, comentaron de estado, ¿pero por qué? Ahí están. Tarde en aparecer, mirá. Isabra Leonardo dice, siete idiomas. Me quedé dudando, porque la opción B es... Y bueno, pero digamos que si está explicitado los siete idiomas... Para mí dice, punto. Siete idiomas, punto. Para mí es la opción A. Ahí, y si ahí tenés una votación interna dentro de ese mismo tweet, ganó siete idiomas, que tiene dos votos. Claramente. Para mí, bueno, sí, pero... No, para mí es la opción A. Y sí, lo demás es... Hay respuesta final, digamos. No lo sé. Bueno, vamos a ponerle la A porque nadie votará. Está bien, entonces con eso lo emparejamos. Abraham Brandt. Qué buen nombre, Abraham Brandt. Bueno, opción B, dice. Perdón, se lo sumé a la A, pero era opción B. Ahí está. Entonces va 9-3 con el voto polémico de Isabela Leonardo. Votar por tener la voz soñada vale, dice María Laura Magarini. Claro que sí, es parte del cuerpo. Claro, es parte del cuerpo. La voz soñada es parte del cuerpo, así que María Laura te anoto en la edad, aunque no quieras. No, sí, ahora vas a tener el cuerpo que soñaste. No, por favor, no. Quiero tener el cuerpo. Bueno, ahí va una de los motivos... César Milstein, mirá vos. Tener el cuerpo dice así, quiero tener el cuerpo así de Bioy Casares. Y también, claro, uno podría pensar que el cuerpo de Einstein para tener su cerebro, qué sé yo, hay muchas aplicaciones sí, de sí. Esa. Que no es muy... Y también se no considera... Muy popular es el de Stephen Hawking, ese no. Ese creo que sí. Sí, no poco, un selecto grupo de fetichistas... También se desoya un poco, me parece, la idea de que el cuerpo también hace cosas, no solo es visible. Claro. Siete idiomas, leí mal, disculpen. Entonces debe ser la B. Bueno, listo, este voto polémico que se le habíamos dado a la A, era de la B. Hasta ahora era bastante claro que era un voto a la B. Yo entiendo que usted, en su afán por la ecuanimidad... Sí. Para mí lo es todo, la ecuanimidad. No me podría quedar tranquilo. Laura Valeria Farfana Leo, entraron todos los votos de golpe, nos dice: obvio que tener el cuerpo que soñé, ¿a quién le importa hablar siete idiomas? Muy bien, Laura Valeria Farfán, bien, alguien que lo dice. Muy bien, perfecto. Entonces ahora ya con todos estos votos vamos a cerrar esta primera tanda de lectura. Está 10-4, ganando. Idiomas versus cuerpo. Y la opción C. O sea que si vas a poner un gimnasio o una escuela de idiomas, ya sabes. Ya sabes. Dónde, sí. El negocio es la escuela de idiomas. Ciencia cierta. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. ¿Qué tal? Hola, ciencia cierta. Hola, Fede. Me gusta que se tome esta libertad, decime Fede. Entre usted y yo no hay secretos. Bienvenidos al resumen final de lo aprendido hasta ahora. Esta es la despedida de Ciencia Cierta. Y esta última columna será un repaso, cuasi autopsia, de los grandes temas que hemos tocado en el sentido no sexual del término. También conocido como refrito de los Simpsons, por ejemplo. También. Quizás el objetivo principal de este espacio haya sido correr el velo de lo natural para evidenciar el absurdo de lo que damos por sentado. O quizás el objetivo fuera construir un colectivo coherente mediante datos hallados en Internet. O quizás nunca hubo un objetivo y solo somos genes egoístas rebotando en el ciberespacio. ¡Buah! Sea cual fuere el caso, al mirar atrás se construye el camino, así que miremos, que ya pagamos el proverbial pasaje. 1. Espejito, espejito, ¿de quién es este cerebrito? Hay en el cerebro un grupo de neuronas que se conocen como las neuronas espejo, cuya función es imitar lo que hacen otros. Es una forma de aprendizaje altamente eficaz, ya que ni siquiera reclama una explicación verbal. Cualquier cosa que veas hacer a otro miembro de la especie, estas neuronas reaccionan como si la estuvieras haciendo vos, y por lo tanto, la aprenden. Incluso si ves que tocan a otra persona, un grupo de tus neuronas del tacto reacciona como si te estuvieran tocando a vos. Lo único que te dice que no te están tocando a vos es que tu piel no envía estímulos. Por tanto, el cerebro evalúa la sensación y dice, ¡ah, no es a mí! Pero según algunos estudios, si te anestesian el brazo y ves como a otra persona la tocan en el mismo brazo que vos tenés dormido, el cerebro interpreta que en efecto te están tocando a vos. Tu experiencia también es mi experiencia. No hay una diferencia esencial entre lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí. Así que la conclusión de este experimento es que realmente lo único que nos separa es la piel. Knack and pop. Levantó una cejita cuando dijo la piel. Fue muy emotivo. Lo único que nos separa fue la piel. Y sí. La Campo promociona mucho la salchicha con piel. Se paró, ¿eh? Iba a hacer un par de chistes sobre la circuncisión que me voy a guardar para haciendo. Y las rabas. No soy el único que piensa esas imágenes, ¿no? 2. ¿Cuántos humanos hacen falta para cambiar un algoritmo? La guerra terminó. Las máquinas ganaron. Por suerte, podría decirse gracias a Dios, las máquinas no tienen por objetivo destruirnos. Solo cumplen órdenes. Estamos bien, entonces, siempre y cuando las órdenes sean buenas. Hasta hace unos años, la utilidad de un algoritmo o la utilidad de un juego de órdenes determinadas dependía de la capacidad de un programador por incluir todos los problemas posibles y plantear todas las soluciones imaginables. Pero esto cambió con la llegada de los algoritmos genéticos. Hoy un programador puede operar de la siguiente forma. genera 100.000, por decir un número, de algoritmos al azar y les asigna una tarea, como ser ordenar especies de gusanos por tipo. Uh-huh. Del algoritmo al que mejor le fue ordenando gusanos, aunque no le haya ido del todo bien, se derivan 100.000 variables al azar. La segunda generación ya nace con una probabilidad más alta de resolver el problema. ¿Cómo es eso? Y si vos tomás 100.000 órdenes al azar, ¿no? Sí. Y le decís, ordename gusanos por tipo. Por altura, por color. Ponele que alguna de las 100.000 tuvo un caso que a vos te parece que funcionó. Ajá. Tirás las 99.999 otras. Ajá. Y con esa sola derivás 100.000 más. ¿Y cómo derivás? Eso es. ¿Qué al azar derivás? Al azar. Derivás al azar. Una computadora le pone generame 100.000 órdenes que tengan estas características a partir de este comando. Ajá. Y así vas derivando, derivando, derivando. Es una cosa que una computadora le lleva segundos. Claro. Entonces te puedes permitir un juego de azar como si fuera una especie de evolución, si se quiere. Una mutación azarosa. Uh-huh. Que vos seleccionás viendo cuál tiene características funcionales. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, complejo, pero... Por ejemplo, pasémoslo, vamos a bajarlo a la a hacer una bajada. Funciona mucho con algoritmos, por ejemplo, Netflix, que sí. Ya lo hablamos, ¿no? Sí. Netflix, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Agarra, ve qué películas te gustaron, ¿no? Claro, entonces sí. Vos ponele, me gustó El Padrino, sí. Me gustó Buenos Muchachos, me gustó... un documental sobre... ¿cómo se llama? Sobre... Sí, sobre la mafia. Entonces dice, sí, te gusta sí, la los historia soprano, de crimen, digamos, claro. Sí. Entonces... Claramente te va a recomendar Casino. Claro. Quizás te recomiende, si te gustó Sopranos, The Wire, digamos, agarra los tags, los famosos tags. Claro. ¿No? Que tienen... Hay una página muy linda de música que se llamaba Pandora. No uh-huh. sé si usted la recuerda, era de las primeras que sí. pasaban... Música al estilo radio, digamos, ponía claro. un tema tras otro, y uno decía, me gusta o no me gusta cada tema. Ajá. Y con eso iban armando el algoritmo de tu gusto. Ajá. Lo gracioso de Pandora es que vos podías poner en un determinado momento, ver mi algoritmo. Entonces veías eso y decía, por ejemplo, canciones con acordes mayores, que son cosas que uno nunca se hubiera imaginado claro, que definían claro. el gusto propio. Claro. Entonces lo que está armando Pandora, de hecho, es ese tipo de algoritmo, digamos, basado claro. en pocos datos, arma esta como función que en realidad es muy absoluta. Proyecta, digamos. Entonces claro, lo que hacen son proyecciones. O sí. sea, si vos ves que, viste, sí. No sé, te comes un pancho el lunes, te comes un pancho el miércoles. En este caso sería, usted le pasan 100.000 canciones, usted cliquea en una que le gusta. Entonces, las siguientes 100.000 canciones, todas tienen ese tag. Todos tienen algo, claro. No, por ejemplo, sería que si usted quisiera llegar a su canción favorita de la historia del mundo. Claro. ¿No? Entonces le ponen 100.000, por ahí no, porque sean 50. Me gusta esta. 50 parecidas a esa. Me gusta esta. 50 que tengan esos dos, ¿me entendés? Entonces claro. se va como especializando cada vez más. Podemos hacer esto con lo del cuerpo soñado. Esto que mencionábamos hoy. ¿Entendés? Claro. Vos vas, ni hablar. Cliqueas cuerpos que te gustan. Ni hablar. Y así terminás con una cabeza de tiranosaurio, las tetas de Moria Kazán. El culo. La gamba de Verón. Sí. Si te despertás el otro día y decís, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Por qué no hablo 7 idiomas? Claro. Muy bien. Perdón, algo así. Entonces, la segunda generación ya nace con una probabilidad más alta de resolver el problema. De esta segunda generación, 100.000 variables, así que hacer un algoritmo que quizás es mejor que un humano en la tarea que le fue asignada. Ahora, el problema es que ningún humano puede saber, solo por mirar el código, cómo funciona ese algoritmo, por la cantidad de variables que influyen en su creación. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea, vos no programás diciéndole, uno, leer película, dos, no sé qué, sino que ya es tan compleja la mutación a la que se vio expuesto este algoritmo, que vos no sabes cómo funciona. Claro. Vos sabés que funciona, pero no sabés cómo. Qué loco eso, ¿no? Muy loco. Terminator. ¿Sí? Muy loco. Y algoritmos de este estilo hoy manejan quizás el 70% de las operaciones de bolsa. Y pueden realizar millones de operaciones por segundo. Wow. Wow. O sea que... Es fuerte. Volviendo a Netflix... ¿Puede haber un crack en la bolsa? Hubo un par de cracks que se... Se autogeneraron. Que se... Mucha gente dice fueron por estos algoritmos, digamos. Vos no podés saber... el tiempo que te toma a vos saber que están dando mal, el chabón hizo una cantidad de operaciones enferma. Claro. De hecho, hay una charla muy linda al respecto de... por ejemplo, en Nueva York se vacían rascacielos para llenarlos de computadoras, porque si está más cerca del servidor, en un nanosegundo que gana, un algoritmo te hace un quilombo madre en un nanosegundo. Te puede generar millones de dólares por ese nanosegundo que le gana al que está 10 cuadras más allá. Nanosegundos son un segundo dividido en mil, ¿no? Creo que sí. Lo tiré por tirar un número que suena impresionante. Nanosegundo, knack and pop. Pero bueno, esa es un poco la joda de los algoritmos. Sigo, me parece, con un par más. Sí, ¿cuántos tengo? Vamos a hacer en dos partes. ¿Cuántos tengo en total? Le digo para que ya se asuste. Hacemos mi temita. No, para nada. Hacemos mi temita. Son... No llego al final, pará. 16. Perfecto, tire 8. 8 y 8. Perfecto. 3. El efecto de las poses del poder. Estudios realizados por diversos científicos del área de la psicología experimental sugieren que los mejores líderes tienen niveles relativamente altos de testosterona y bajos de cortisol. Esto es indistinto para hombres y mujeres. La testosterona alta está asociada a una disminución del miedo y a una aceptación del riesgo, mientras que el cortisol es considerada la hormona del estrés. El tema con la producción de estas hormonas es que son muy susceptibles a cambios sociales y físicos, y su presencia muestra altas variaciones dentro del curso de un mismo día. Un truco, entonces, es utilizar el lenguaje no verbal del cuerpo para generar los niveles deseados de testosterona y cortisol. El modo de hacerlo es mediante el uso de poses de poder. Antes de entrar a una reunión importante, imitar la clásica pose de la Mujer Maravilla en el baño por 2 minutos hace que el cerebro se configure para una situación de poder. El lenguaje no verbal, entonces, no es solo un reflejo de lo que nos está pasando, sino que también funciona como herramienta para producir cambios en nuestro modo de pensar. Las posturas del poder son generalmente aquellas en las que el cuerpo busca ocupar mayor espacio, opuestas a las posturas de sumisión, en las que el cuerpo se hace más pequeño para evitar que lo noten. Es loca esta, a mí me gusta. Y creo que el día que la leí, no sé si lo mencioné, o el día que hablamos del Hebrero, que él tenía este libro. Donde él pretendía cambiar su caligrafía, ya que la caligrafía es un reflejo de la personalidad. Él decía, si cambio mi caligrafía, voy a cambiar entonces mi personalidad. Y es la manera de dar vuelta a esa ecuación. ¿Y funciona eso? Y no lo sé, esta de las poses del poder genera, por lo menos seguro, algo que es esta suba de testosterona, digamos. ¿La pose misma? La pose misma, sí, la pose misma, solo la pose. En 2 minutos, por eso es tan rápida la variación de esta hormona. En 2 minutos, capaz después abrir la puerta y se te cayó el mundo abajo, pero sabes cómo, ¿no? Pero quiero decir... En teoría, si uno simplemente por practicar una pose de poder 2 minutos por día, está facilitando la producción de testosterona. Es que bueno. Un hackeo cerebral así al paso. 4. Gamba y media. Un hombre que había perdido su pierna derecha por encima de la rodilla en un accidente de motocicleta subió 103 pisos de un rascacielos en Chicago utilizando una pierna biónica controlada por el pensamiento. Esta pierna cuenta con motores que regulan la actividad de la rodilla y reacciona ante impulsos eléctricos que el cerebro envía a los músculos isquiotibiales. La hazaña se realizó dentro del marco de un evento para juntar fondos organizado por el Instituto de Rehabilitación de Chicago. La pierna biónica presenta un único problema para este hombre, que cuando terminó de subir los 103 pisos la tuvo que devolver porque sale más o menos 8 millones de dólares. Yeah. 5. Hay una mosca en mi sopa y se está masturbando. No. Sobre el comportamiento sexual de los insectos. Un clásico del comportamiento sexual aberrante es la mantis, también conocida como mamboletao, tata dios. Sí. La hembra de mayor tamaño, en aproximadamente un 40% de los casos, devora la cabeza del macho durante la copulación. Pero esto no es el fin del ritual, ya que el macho no solo continúa con la operación luego de perder la cabeza, sino que aumenta la frecuencia de bombeo. Algunas teorías indican que la hembra opta por el canibalismo para asegurar el éxito del proceso reproductivo, que puede durar varias horas. Otras teorías indican que al macho le hubiera sido mucho más ventajoso invitar a la hembra primero a cenar. La caga ahí un poco en el remate, pero se entiende la idea. No, es lindo, tío. 6. La delgada frontera entre el genio y el idiota. Muchos dicen que fue la culpa, luego de años de amasar cuantiosas cantidades de dinero en base a explosiones, lo que llevó al señor Nobel a legar en su testamento gran parte de su fortuna a quienes se destacaran por avances en campos tanto científicos como artísticos o políticos, a través de un premio de carácter mundial que lleva su nombre, entregado por primera vez en 1901, el premio Nobel. Ah, no me digas. 90 años más tarde aparecen los premios Ig Nobel, dedicados a investigaciones que primero te hacen reír y luego pensar. La mejor forma de comprender de qué se tratan estos premios es repasar una lista de algunos de los trabajos ganadores. El premio de medicina del 2013 fue para un equipo nipón que estudió el efecto de la ópera en pacientes con trasplante de corazón. Vale aclarar que en este estudio todos los pacientes eran ratones. El de física fue para un estudio que proponía que ciertas personas podrían correr sobre el agua si se hallaran en la luna. El premio de anatomía del 2012 fue para aquellos incansables científicos que demostraron que los chimpancés pueden reconocer a otros chimpancés solo con ver una foto de sus traseros. 7. Perfume de mujer en ausencia de Al Pacino o la ciencia del cachondeo. Geoffrey Miller y colegas de la Universidad de Nuevo México teorizaron que si las mujeres enviaban señales respecto de su fertilidad, entonces los hombres deberían tener alguna forma de detectar estas señales, y esta detección debería dejar una huella de paso en algún ámbito comprobable científicamente. Así que tomaron sus instrumentos lógicos y partieron felices hacia un strip bar. En los bares de strippers de Estados Unidos es común la técnica del lap dance. O sea, las mujeres, intercambio de dinero mediante, realizan un baile erótico sobre el regazo de los hombres. Geoffrey Miller y los suyos, entonces, reclutaron a un grupo de strippers a las que les solicitaron simplemente que llevaran un riguroso diario de ganancias y ciclos menstruales. Para tomar como grupo control, separaron a las strippers en dos categorías, las que tomaban la píldora anticonceptiva y las que no. Aquellas mujeres que no tomaban la píldora registraron una diferencia del 200% en ganancias en los momentos fértiles del mes. Wow. Se establecieron entonces dos fuertes hallazgos. Existe un correlato entre el atractivo de una mujer y el momento del ciclo en el que se encuentra. Y dos, los científicos no son ningunos boludos a la hora de seleccionar casos de estudio. Gran aporte. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Sigue participando la gente, ¿eh? Sigue participando la gente que dice enojadísima alguna con el tema de ay, cómo van a proponer algo así. Bueno, el dilema, para que sepan, es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Tener el cuerpo que siempre soñaste o soñaste o hablar 7 idiomas? ¿Eh? ¿Qué preferís? ¿Tener el cuerpo que siempre soñaste o hablar 7 idiomas? Opción A, cuerpo. Opción B, idiomas. Nos dice Melissa Tassano, nos dice B. Solamente B. Ok, entonces ya van sigue la tendencia. ¿Qué más había leído? Laura Fafán, Ale, lo había leído, perfecto. Y en Twitter nos dice, Melina Calvo dice, me gusta mucho cuando cada tanto pongo paso por CNN, y entonces están esos que dicen, chuera. No, de golpe están hablando así normal, todo sí, en un tema así, no, bueno, y si uno se fija lo que dijo el tuera. Sí, CNN tiene esa hermosa mezcla. Muy lindo. Bueno, Laura, saber 7 idiomas no te hace sentir más inteligente, vas a seguir diciendo pelotudez igual, besis, dice Melina Calvo. Que se ve que se hace la... Cuando dicen besis al final es como que se hacen los cancheros y te están gastando. Pero si después ponen pelotudez y no pelotudeces, y ponen pelotudez con S al final, besis. Te los mando yo, Melina. Muy bien, igual le sumamos opción C. Te puso así, igual creo que saltaste de más con lo del besis, me pareció. No, porque cada vez que alguien pone besis me irrita un poco, que es marca, porque es como una gastada. Es como, okay. Fíjense en esto, chicos, besis. Okay. O sea, suena como una... Lo vivo así, quizás es equivocado, quizás no fueron... Y es la esa cosa... No fueron las intenciones, esa cosa pichotesca, podremos decir. Y la cosa que tiene también el texto, sí, que tiene a veces esa ambigüedad. Sí, bueno, claro, sí, la y sobre todo el Twitter, así con tan pocos caracteres. Sí. Claudat nos dice, si después de esta canción Donna Summer Hot Stuff no viene la columna de Vanessa Strauch, me sentiré estafado. No viene, sentiste estafado, Claudat. Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo está la votación en general? 11-4 está. Y hay un 4 de opción C también. Perfecto. Opción C, que era helado soñado. Cosas distintas. Opción C era. Misceláneas, ok. Sí, era varios. Hay una nueva más. Espera. Mara Krau. B. Conociendo 7 idiomas conseguía laburos de mucha guita que te ayudan a mantener el cuerpo que siempre soñé y con la frente en alta. Una vez más la idea. Tiene como, claro, que mucho algo indigno. Mucho, un prejuicio en querer tener un mejor cuerpo. Sí, qué sé yo. Bueno, evidentemente también se paran con cierta altura dentro del dilema social de la superficialidad. Sí, obvio, se paran versus del lado del interior. Bien. Sí, claro. Bueno, pero es que claro. Pero ¿por qué la superficialidad? Es men sana, incorpore sano, o sea, ¿por qué no? Bueno, pero porque no se mide el cuerpo como justamente una herramienta capaz de hacer cosas, sino como esta idea de la imagen. Claro, de algo que construye solamente imagen y superficialidad, y no... Que es un poco el bombardeo que siempre tenemos, o sea, por ejemplo, es una reacción también a eso, me parece. Por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto hacen yoga, por ejemplo, está bien visto? Claro. Si uno hace yoga y es flaco y estirado y longa y esas cosas, es bien visto. Es espiritual. Es, en el fondo es una estrategia de marketing brillante, que hizo, que la pensó de alguna forma de ese lugar. Claro. Decir, no, pero esto no es la boludez de levantar fierritos. No, esto es... También si mirás una cosa y la otra y si ves a la gente mientras lo hace... Seguro es más interesante el yoga que ver a alguien ejercitando. No, obvio. Accionando una máquina de no hacer nada, digamos. Sí, desde todo punto de vista. Es que ya también. A mí, por ejemplo, el deporte me gusta mucho, pero ahí el gimnasio es como algo. Y el gimnasio tiene dentro esta idea medio de medio hámster, ¿no? Sí, 100%. Medio hámster, ¿viste? Te pones esa clase de spinning, por ejemplo, que uf, sí. Son 8 millones de bicicletas. Sí, un hámster lo mira por la ventana y dice, no lo puedo creer, hice escuela, boludo. Es un gran chiste ese, pido el permiso, te lo voy a robar. Hamster Clase Spinning. Muy bien, seguimos con Ciencia Cierta, Seguimos con la Ciencia Cierta, que nos trajo el resumen de lo presente. El resumen final. Final. Continuamos con la Ciencia Cierta. Vamos por el número 8 de este resumen final, despedida de la Ciencia Cierta. 8 entonces, la realidad de lo real, o todo esto es un truco de tu mente. Hoy te despertás y el mundo está casi igual a como lo dejaste ayer. Tu habitación es la misma, vos sos vos, unas horas más tarde, el resto del mundo sigue ahí, el pasado es el mismo, etcétera, etcétera. Y si algo cambió, ese algo está atado a una explicación coherente. Si te dormís en un colectivo en Chacarita y abrís los ojos en Avellaneda, es porque el colectivo se movió mientras dormías. Si quebrás en una fiesta y cuando abrís los ojos no hay nadie, es porque la fiesta terminó. Si te acostaste hombre y te despertás mujer, hace una consulta con tu médico. Es decir, la realidad que percibimos es continua. No hay saltos. Pero la característica de real, ¿es propia de los objetos o es una cualidad agregada por la percepción? Robert Anton Wilson decía: todo tipo de ignorancia en el mundo nace de la falta de realización de que todas nuestras percepciones son en realidad apuestas. 9. ¡Chúpate este chimpancé! Contrario a lo que uno podría esperar o sospechar, si es que uno fuera sospechoso, de esta larga cadena de ADN es muy poco lo que se utiliza para hacernos únicos. Lo que llamamos genes componen el 2 al 3% del genoma humano. De hecho, todos compartimos más del 99% de nuestro ADN. Un padre y un hijo o dos hermanos comparten el 99,5% de su ADN. Y más de hecho todavía, compartimos el 96% aproximadamente de nuestro ADN con los chimpancés. Ceses. De ahí que nuestras técnicas de masturbación sean tan similares. Pero no es solo con nuestros amigos los monos que compartimos ADN. Ah. Las vacas tienen un 85% de coincidencias. Así que según qué parte te comas en el asado, estás comiendo carne muy similar a la de un humano. ¡No! Y hasta la banana tiene un 50%. Eso es muy loco. Por supuesto, no todo lo escrito en el código se expresa en el producto terminado. Hay que mirar la letra fina. Nosotros, por ejemplo, todavía llevamos los genes para producir una larga cola al estilo de un mono. Pero por cuestiones de elegancia, no lo hacemos. 10. Google piensa más que vos. ¿Volvemos a algoritmos? Algo similar, la verdad que sí. W. Daniel Hales dice que Google cambió el año pasado el modo en que conduce sus búsquedas. Hasta ahora, si uno ponía, por ejemplo, museos de Buenos Aires, Google simplemente buscaba entradas que tuvieran estas palabras en su contenido. Pero ahora las búsquedas han adquirido un carácter semántico. Esto es, Google sabe lo que es un museo, sabe lo que es Buenos Aires. Entonces combina esa información para brindar una respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando buscamos grandes dictadores? En este caso, la respuesta está sometida a un criterio de lo que Google considera un dictador y de lo que considera grande. Todas estas decisiones están ocultas detrás de la información que recibimos cada vez que buscamos datos. Hillis dice: los motores de búsqueda siempre fueron jueces de qué es lo importante. Ahora son árbitros de la verdad. En el pasado, el sentido estaba en la mente de los humanos. Ahora está también en las mentes de las herramientas que nos traen la información. Pensalo la próxima vez que googlees la trola de la UCA. Y sale la mujer. Y va a salir, claro. Me quedé pensando en grandes dictadores. ¿Vamos a hacer la prueba? Dale. A ver, .com o .com.ar, ¿qué decís? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, sí. Para el caso. Pero, no, bueno. Va a ayudar más a la trola de la UCA, me parece. A ver, espera. Grandes dictadores. Del mundo, africanos, de América Latina. Ya tenés ahí, ya, claro, tenés una editorial. Hay una ranking de dictadores de la historia. Es lo primero que sale. Listas, 20 minutos. ¿Vos decís que entra Perón? Opa, qué pregunta complicada. ¿Eh? ¿Qué apuesta? ¿No apuesta? Yo digo que sí. No, yo digo que no. A ver. Entra Adolf Hitler. Número uno. Número dos, Augusto Pinochet. Bien, bien. Epa. Rankeado Pinochet, ¿eh? Tres, Fidel Castro. 4, Francisco Franco. 5, Josef Stalin. Me parece que ahora comparar a Castro con Stalin, la verdad, que es un sabe, mal gusto terrible. Benito Mussolini, 6. 7, Napoleón Bonaparte. Para Julio César, 8. Saddam Hussein, 9. Muammar al-Gaddafi, número 10. Se cuelga la máquina. Mao Zedong, Bronce. Número 12, Porfirio Díaz. Mexicano, ¿no? Número 13, Miguel Primo de Rivera. También. Español, ¿no? Y ya está. ¿Y los 20? ¿Ves que ya está ahí la ideología funcionando? Solo hay 13. Termino. Ah, no, no, acá hay más. Hay, no, hay otra página. O son más comentarios, a ver. No, no, terminó. Dicen los 20 y son 3. Muy bueno. No, no era necesario. Pero bueno, ya entrando en eso. 20minutos.es te hace la. Esto igual ya es la opinión de una página, no es el algoritmo de Google lo que estaría en funcionamiento. ¿No? El algoritmo de Google te llevó a grandes dictadores. Eso seguro. Vos podías buscar. Grandes dictadores, pones grandes dictadores y te pones del mundo, de la historia. Bueno, eso africanos es... de América Latina. Eso es notable, digamos, no, no aparece europeo. Así nomás. Ni, sí. Los 10 mayores dictadores de la historia dicen top 10 lo que no sabías, dice otra. Bueno, esas ya son páginas. Y africano, no, no. Voy a tener suerte. ¿Hacemos esa? ¿La trola de la UCA? Ah, la trola de la UCA, sé que falta. La trola de la UCA. Ah, ya, ya está la opción. Ya es, claro, ya es, de hecho. Sí. Y hay fotos de ella y todo. Creo que le van a cambiar el nombre a Google por la trola de la UCA. Analiza remerita, calcita, duchita, UCA, dice. Analiza la trola de la UCA, imitación de Agustín. Bueno, en fin, ya está, fue. 11. Sí. La gallina, el huevo y el cosmos. No son pocos los que a lo largo de la historia han intentado unificar cuestiones religiosas con inquietudes científicas. Sin ir más lejos, el primero en referirse a la teoría que hoy conocemos como teoría del Big Bang era un cura de nombre George Henri Joseph Edouard Lemaître. Basándose en estudios previos que demostraban que el universo estaba en expansión, Lemaître propuso que, al volver el tiempo atrás, esta expansión podría asociarse a la explosión de un punto al que llamó átomo primigenio o huevo cósmico. Ah, mira, huevo cósmico, muy lindo. Muy lindo. Esta teoría despertó enormes críticas por parte de la comunidad científica, en particular Albert Einstein. Conocido principalmente por sacar la lengua en fotos, criticaba con dureza la teoría de Lemaître, acusando que podría ser utilizada para reforzar una hipótesis creacionista. O sea, todo esto lo creó Dios. He leído su artículo, dicen que le dijo Einstein. Sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Y es notable cómo después el Big Bang se convirtió, ¿no?, en el enemigo uno del creacionismo. 12. Verde es el reptil que asoma bajo el mono. La parte más antigua de nuestro cerebro se conoce como el complejo reptiliano, por hallarse también dentro del cráneo de nuestros escamosos amigos. Y es la parte de nuestra mente que menos ha evolucionado con el tiempo. Esta parte del cerebro se relaciona con muchas funciones autónomas como el ritmo cardíaco o el dormir. Es responsable de que no te puedas matar conteniendo la respiración. Y también, algunos afirman, de la relación que existe entre sexualidad, territorialidad y violencia. Muchos rituales de apareamiento entre reptiles incluyen una muestra de la capacidad del macho por defender un territorio y a su hembra de ataques externos. En este sentido, algunos científicos que permanecen en el anonimato, ya que a ciencia cierta no buscó sus nombres, afirman que nuestros rituales y supersticiones nacen de este tipo de mentalidad reptiliana y territorial, la que demanda certezas respecto de un mundo que no cambia, la que quiere garantías sobre el dominio de su territorio. Así es que termina un año, extra de año nuevo. Mira qué lindo. Así es que termina un año y empieza otro, y peleamos contra la incertidumbre, repitiendo el mismo ritual de afecto y alimentación para asegurarnos que el año próximo tampoco vamos a morir solos y hambrientos. Muy bien. 13. Fau, dijo el robot. Este vamos a comprobarlo en un tiempo breve. ¿Breve? Sí, por supuesto, este es el año del mundial y como anuncian de manera inhumana ciertas publicidades, nada más importa. Pero sí, vale notar que la primera pelota pateada en el concurso de naciones recibirá su impulso de un humano paralizado de la cintura para abajo. ¿Cómo, usted pregunta? Para facilitar este milagro de la ciencia moderna, se utilizará un exoesqueleto controlado por la mente del humano en cuestión, que le permitirá levantarse de su silla de ruedas frente a los teléfonos celulares de miles de espectadores. Este humano será, al parecer, un adolescente seleccionado de un programa llamado The Walk Again Project, que se traduciría a algo así como «Mirá mamá, juego al fútbol de nuevo». Pero no todo es optimismo para el mundo de los exoesqueletos, ya que las grandes potencias militares tienen desde hace años los ojos puestos en estas ambiciosas extensiones, con el objetivo de patearle el trasero al próximo villano de turno, todavía más fuerte. ...14... ...nada es... el cuerpo humano posee, de alguna u otra forma, más células bacterianas que humanas. Eso es tremendo. Según Caroline Bohage, de la Universidad de Idaho, este ratio es de 10 a 1. ¡Wow! 10 células bacterianas por una célula de lo que llamamos humano. ¡Wow! O sea que somos 90% bacteria, 10% humano. Todos, no solo algunos periodistas de espectáculos. Nada es. En la Universidad de Johns Hopkins, en 1923, el neurocirujano Walter Dandy, que operaba con bastón y galera, perfeccionó un método extremo conocido como hemisferectomía, procedimiento en el que se retira un hemisferio entero del cerebro del paciente. Esta técnica solo se utilizaba en casos de tumores inoperables o de convulsiones que no respondieran a tratamiento médico. Lo llamativo del caso es que los pacientes despertaban de la cirugía sin grandes alteraciones de la personalidad ni pérdida de memoria. ¿Cómo puede ser? Le sacaron medio cerebro. Gato. Los ratones tienen un miedo innato a los gatos. Incluso evitan por instinto el olor de la orina de los felinos. Pero hay un microbio que afecta o afectó a quizás un tercio de la humanidad que hace que los ratones les pierdan el miedo a sus depredadores naturales, el Toxoplasma gondii. Aún meses después de haber sido infectados por el toxoplasma, los ratones exhiben un comportamiento de alto riesgo frente al potencial peligro gatuno. El motivo de este asombroso comportamiento parece explicarse por el microbio mismo, que prefiere el ambiente del estómago del gato porque allí puede reproducirse sexualmente. De esa forma, al causar en el ratón la pérdida del miedo, aumenta sus posibilidades de terminar en el vientre felino. Claro. Nuevos estudios demuestran que esta patología también genera cambios de conducta en humanos, con una marcada diferencia entre hombres y mujeres. A los hombres les produce una tendencia a romper las reglas y asumir riesgos, además de un descenso de su coeficiente intelectual. Todo esto lleva a que los hombres infectados sean vistos como menos atractivos por las mujeres. En mujeres, sin embargo, la toxoplasmosis produce que sean más extrovertidas, amigables y, en última instancia, más promiscuas. Todo lo cual produce que sean más atractivas para el sexo opuesto. Un verdadero juego de gato y ratón. Hermoso. 16 y última. De médico y de loco, todo el mundo tiene un poco. En 1973, el psicólogo David Rosenham diseñó un experimento. Envió a 8 pseudopacientes, 3 mujeres y 5 hombres, a diversos hospitales psiquiátricos en distintos estados de los Estados Unidos. Todos se presentaron con un caso de alucinaciones auditivas. Todos fueron admitidos. A pesar de que durante su estadía, los 8 reportaron que los síntomas habían desaparecido y comenzaron a actuar con absoluta normalidad, todos fueron forzados a admitir que tenían un trastorno mental y a tomar drogas antipsicóticas como condición de su alta. Estuvieron en sus respectivos hospitales durante un promedio de 19 días, aunque alguno llegó a estar 52 días internado. Pero la joda no termina así. Un prestigioso hospital psiquiátrico salió al ataque del estudio de Rosenham, diciendo que el problema estaba

Bueno, llegando al final del programa del día de hoy, sin Félix Buenaventura, que se indispuso Félix, así que supongo que estará mañana o pasado, qué sé yo, veremos. En de mientras, me gusta mucho el término en de mientras, tenemos muchos mensajes respecto del dilema del día de hoy, que era el siguiente: ¿qué preferís, tener el cuerpo que siempre soñaste u opción B, hablar 7 idiomas? Mensajes. Dai Coria dice... B, me sentiría re grosa. Dice, muy bien. Van 13 ya. 13 a 4. Impresionante. Arrasó. Enseñanza que nos llevamos. Sí, arrasó. Pero hay todavía más mensajes. Tenemos acá Juno, dice, siempre quise que Fede hable un poquito de italiano, no tengo la más mínima idea de cómo se habla italiano. Romina Dramicino, no sé si 7, pero un par de idiomas para pegarte un vejecito va con Tutti. Opción B, entonces, sumo una B. Clodat dice, para mí Guillermo Celci es más salsa y merengue, en cambio Vanessa Trauch es música disco. Está muy bien, es un gran análisis. Porque estaban... A mí me daba más Celci. No, claro. Estaban discutiendo entre ellos con Juno y nos robaron. Brian Book nos dice... De los idiomas sale el empleo. Del empleo sale el dinero. Del dinero la cirugía. Se dijo las dos. Muy bien, María Laura Magariño. Gracias, Urman. A pesar de que el puto que no lee me abandonó. Felicidad con tu fría flamante. María Laura Magariño, se emocionó. María Laura no te responde nada en este momento porque tiene, va a llorar, lo puede decir. Lo conozco y es muy fácil hacerlo llorar ahí donde se lo ve. Bueno, entonces, 58, es hora de elegir quién gana el helado. El ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore, que es en la avenida Corrientes 1695, frente a Paseo de la Plaza, es... Antropo 2002, Bernie Saintempu. Muy bien, Bernie, te va a llegar un mensaje de Alejandro Quiroga diciendo ganaste el helados. Hey, te va a decir cómo buscarlo y todo. Urman, muchísimas gracias. Querido, ha sido un placer. Gracias a todos. Vamos a seguir viendo nosotros, pero la verdad los oyentes te van a echar de menos. Y también Félix, que quería venir pero no pudo, y también Celci, que tampoco pudo, y también Egonet. Me hicieron el vacío en el de mi despedida. Es una vergüenza. ¿Por qué no lo quieren aceptar? Eso es, en realidad no es porque... Es porque no lo quieren asumir. Volveremos. Ahí está. Egonet siempre presente. El famoso, no me gustaría, yo le extraño tanto por él, una vez entera. ¿Cómo sigue disparando alegrías hasta distancia? Es mucho, es muchísimo. Amigos, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche en esto llamado La Hora Doble. Supongo con Félix. Y mañana tenemos un programa como todos los martes: sexo, antropólogo y esas cosas. Nos vemos mañana. Oh, my. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.